Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero contar con la presencia de ustedes en este programa, desde sus casas, ahí para llevarles algunos temas que vamos a tratar hoy día. Saludamos al compañero en la cabina de controles, Andrés, y a los tiempos que le vemos por aquí, al compañero Edwin, ustedes si se acuerdan, ¿no? Franklin, perdón, al compañero Franklin, a los tiempos que viene por aquí. Vamos a retomar, amables oyentes, los programas que también hicieron a todos ustedes. Así que en 15 días lo tenemos al compañero Franklin aquí y a la compañera para retomar el programa, que es de carácter netamente cultural. Ahí, como ustedes saben, analizamos los temas de la memoria histórica, las tradiciones de los pueblos. Y claro, ustedes lo habían pedido que sigamos haciendo estos programas y ya estamos aquí con Franklin, que lo pesqué aquí hoy lo pesqué aquí y aquí está el compañero. Así que Franklin, nuevamente bienvenido al programa. Así que saluda a la gente y comprométete directamente con él. Don Hipólito, muchas gracias por mantenerme en su memoria, en Memoria Viva. Muchas gracias, muy gentil. Ah, sí, muchas gracias, pues. Sí, en 15 días estamos preparando nuevo material. Vamos a traerles también por ahí unos audios, cositas que estamos preparando, precisamente para poder compartir y convivir con todo el público, este público maravilloso de Memoria Viva y este público lindísimo de la Casa de la Cultura, ¿no? Con el que tenemos la dicha también de a veces compartir afuera en los escenarios, porque esta es nuestra casa, nuestra bonita casa, y programas como Memoria Viva, que siempre, siempre son ese jaloncito de orejas de no dejar pasar las costumbres y tradiciones. Así que, don Hipólito, la próxima semana, en 15 días, vamos a hacer un programa muy especial, me ocurre. Vamos a hablar el mercado versus el supermercado. Eso, ya. Muy bien. Para poder conversar y compartir con la gente, y vamos a compartir con las caseritas, a ver qué nos digan el por qué visitar los mercados que a ratos se volvieron en espacios desolados. Exactamente. Y ahí tú vas a tratar el asunto y vamos a tratar el asunto del trueque y todo. Por ejemplo, en barrios como la comuna, que aún mantienen sectores como la comuna, que aún mantienen vivo este espacio de lo que es el trueque, ¿no? Entonces son cosas muy muy bonitas. Entonces vamos a realizar un trabajo un poquito más de investigación, pero ahí con los actores. Ya les estás poniendo el abrebocas ahí, así que no les contamos más. Así es, en 15 días estamos por aquí. Y compartiremos, como siempre, esa linda música hecha en Ecuador, que es lo que nos llama y nos manda. Que tú tienes en tu portal. Así es. Amables oyentes. Un saludo a los escuchas. Ahí están, compañeros. Ya se reintegra nuestro querido compañero de aquí. Pues tú tienes un programa aquí. Ah, sí, les invitamos el día de mañana, escúchennos en el Como Tú, a partir de las 9 de la mañana. Lo habíamos dejado un poquito abandonado, pero el cariño de un hijo, entonces no hay que perderlo, con el amigo compañero Johnny Sánchez, el director de la agrupación Munani, hicimos un programa muy especial. Escúchennos mañana, porque estamos haciendo esto de mantener, y sobre todo la denuncia que nosotros hacemos es de que la música hecha en Ecuador no se puede dejar de lado. Entonces, es de lo que estamos conversando mucho. Primero lo nuestro, así segundo es. Lo nuestro, ¿ya? Y tercero lo nuestro. Y eso conversamos hoy día precisamente, que van a poder escuchar, que el peor, la peor persona que atenta contra la cultura ecuatoriana, contra lo hecho en Ecuador, somos nosotros, el propio ecuatoriano. O sea, es peor que un golpe a uno mismo, ¿no? Pues eso, don Hipólito. Entonces, qué gusto saludarlo, don Hipólito. Y estaremos ya con nuestros programas especiales a partir de este sábado que viene al próximo. En 15 días ya estaremos ahí, con toda la buena energía. Saluda a todos. Entonces, un saludo a la Cachita que nos va a estar escuchando, por si acaso. Entonces, pasen muy bien y continúen con las sabias palabras de nuestro amigo Don Hipólito. Ah, hombre, gracias por los elogios, ¿no? Bien, amables oyentes, entonces vamos con el programa avanzando y con la recomendación de siempre. A ver, si usted conduce, no tome. Si quiere tomar, no conduzca, ponga a buen recaudo su vida, la de su automóvil y la de su familia. No cause más dolor en la gente, en la sociedad, los suyos lo esperan en casa. Si ahora está por las calles de nuestro país, así que le animamos a usted que respete las leyes de tránsito y regrese con felicidad, que eso es lo importante. Entonces aquí estamos con nuestro compañero Andrés, así que Andrés, bienvenido al programa. Bien, hoy vamos a tratar este famoso tema de los que ya lo hemos tratado en programas anteriores. No, pero hoy vamos a profundizar un poquito en el tema de los Panama Papers o los papeles de Panamá. Y en el periódico El Telégrafo del viernes 8 de abril del 2006 ha salido aquí ya el listado de ciertas empresas que tienen en el paraíso fiscal de Panamá, porque así lo ha dicho Francia, inclusive, que Panamá se ha convertido en un paraíso fiscal. No lo digo yo, lo ha dicho Francia, lo dicen otros países, otros analistas, de que se ha convertido Panamá en un paraíso fiscal. Pero me parece que no es para lo bueno, sino para ayudar a ciertas empresas a evadir los impuestos en su país, donde tienen que pagarlos. Y aquí precisamente dice así: los paraísos fiscales ayudan a las empresas a declarar menos utilidades. Ojo, y aquí hay un listado de empresas que ustedes y este servidor las conocen muy bien, dice. Entre los 125 grupos económicos más grandes del país, 59 tendrían, dice, compañías offshore. La información fue publicada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales con datos del SRI. Y ahí eso es muy claro, aquí está. El Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, publicó en el 59 grupos económicos de Ecuador que tienen sociedades en paraísos fiscales. Para elaborar el reporte se procesaron datos del Servicio de Rentas Internas, SRI, correspondientes al catastro de los 125 conglomerados más grandes del país, es decir, de las 125 empresas del país. Estas 59 compañías, a su vez, tienen un total de 174 sociedades en paraísos fiscales, que son países con escasa o nula regulación tributaria y de transparencia. Ahí está. Por tener activos en estos territorios es que políticos, deportistas y personalidades del mundo de la cultura y el entretenimiento son señalados en la investigación Papeles de Panamá, entre comillas. Según el reporte del CDES, el grupo El Jury es el que más acumula este tipo de sociedades, en total 12, tiene 12 sociedades en el ranking elaborado por el SRI. Este conglomerado está en el cuarto puesto de quienes más ingresos reportan. En el 2014 reportaron ingresos por 2.122 millones de dólares. Este diario dice intentó contactarse con esta y otras empresas, pero no recibió esta respuesta. Ahí está, ¿no? Ahí está. Cuando los empresarios aquí y ciertos personajes de la vieja partidocracia y de la oligarquía de nuestro país están pidiendo que no viene esta inversión extranjera aquí. Primero, que no es así tan cierto. Ahí hay también una combinación de verdad y de mentira. A ver. Y la pregunta es, estos señores que tanto se rasgan las vestiduras, ¿por qué no traen esos dineros que tienen afuera aquí al país? Ahí está la inversión. Es contradictorio. Si el país, como dicen ellos, necesita de recursos económicos, no los lleven afuera, tráiganlos, inviertan aquí. Aquí tienen mano de obra, aquí tienen la clase obrera, el campesinado, los profesionales de nuestro país. Aquí tienen, aquí nacieron. Y aquí deberían de invertir sus recursos económicos. No se puede tolerar que ciertos empresarios vayan, hagan sus dineros aquí, sus fortunas, con mano de obra de nuestro pueblo, y las tengan afuera, las disfruten afuera. Eso no se podría tolerar. Y aquí hay este listado que ha salido. Aquí ha salido el listado. Por ejemplo, vemos aquí al Banco Pichincha, que tiene dos sociedades del grupo en paraísos fiscales. Tiene una cosa de 1.806 millones de ingresos en el 2014, y lo que de esos 1.806 millones, para redondear la cifra, el impuesto a la renta del 2014 debería de ser de 42 millones de sucres. Y así va. Tenemos la OCP del Ecuador. Ahí está, ¿vea? Tenemos la corporación La Favorita. Almacenes Juan el Jury. Banco de Guayaquil. Corporación El Rosado. Y antes de seguir con la lista, respecto de los bancos. Cuando uno tiene una deuda, un préstamo con el banco, están pero ahí, para cobrarle, para seguirle juicios, ¿no? En fin, no. Pero ve, mire, esos recursos que tienen afuera, a menos que hayan tenido una jugosa herencia, esa fortuna, digo, que tienen afuera, en los paraísos fiscales o en las empresas offshore, son dineros de los depositantes. ¿O no es así? Son dineros de los depositantes, señor. Tenemos también aquí Cervecería Nacional, Industria Pronaca, Erdoíza Crespo Construcciones, Exportadora Bananera Novoa. ¿Ustedes saben de quién es esa exportadora? Del eterno candidato, el abogado Álvaro Novoa Pontón. Arca Ecuador, Reyvan Pax, es de una empresa exportadora de banano, Reyvan Pax. Farmacia Fibeca, Fibeca. ¿Quién no conoce a estas empresas? Ustedes estarán haciendo recuento en vuestras memorias de empresas muy conocidas y que tienen sus capitales afuera o parte de sus capitales. Ahora tener empresas offshore no son malas, pero habría que ver esos capitales, la procedencia de esos capitales, perdón. Habría que ver, ¿no? Si pagaron sus impuestos aquí, en el país, para sacar esos capitales afuera. ¿Cuál es el objetivo de haber creado esas empresas afuera? Eso es lo que hay que investigar. La justicia ecuatoriana tiene que investigar el destino, la procedencia, el destino, a ver si cumplieron con el pago al impuesto a la renta. Tenemos el Grupo Futuro, Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, importadora Tomebamba, que si no me equivoco, esta importadora Tomebamba es de vehículos. Ustedes, amables conductores que nos no sintonizan la radio, este programa, estarán diciendo que es una importadora de vehículos. Ustedes conocen, ¿no? Consorcio Novis. Este consorcio Novis me parece que es de la hermana de don Álvaro Novoa Pontón, de doña Isabel Novoa Novis. Industria Sales. Bueno, que es de aceites y de jabones. Y así, industria Adelca. Ustedes han de coincidir conmigo que es de aceros del Ecuador, del hierro, donde están nuestros obreros, constructores ahí, que están en las grandes edificios, casas, construyendo. Que no es malo, porque eso también es parte del desarrollo del país. Lo malo es que muchos de estos personajes son los que se quejan que no hay inversión extranjera, cuando ellos son los primeros que sacan los capitales fuera del país. Eso es terrible. Ahí está la doble moral de ciertos personajes de aquí del país, que son muy conocidos. Banco de Machala, Quicentro Shopping. ¿Quién no va al Quicentro Shopping a comprar allá? ¿Quién no conoce el famoso Quicentro Shopping? Espalsa, Mega Santa María. Ahí casi todo el mundo va a comprar los víveres, productos de primera necesidad. ¿Quién no conoce los Mega Santa María? Fadesa, Maratón Sport. Ahí está, ya. Los equipos llevan la marca de Maratón Sport en sus camisetas, en su uniforme. Jóvenes, ancianos, niños, tienen una camiseta, tienen un calentador puesto de Maratón Sport. Ellos tienen parte de sus capitales, los tienen afuera. Aquí hacen el dinero, nos venden sus productos y sacan sus capitales afuera. Industria Pesquera Santa Priscila, KFC, ahí está. Los del Pollo Broster, eso, KFC. ¿Quién no ha ido, pues, a comerse una porción ahí de pollo KFC? Super Papel, Danek, Uvesa, Agripac. Si yo no me equivoco, ustedes me perdonarán si me equivoco, me parece que es de químicos Agripac, pero es una empresa muy conocida aquí en el país. Edinca, esta empresa de madera, de la tabla triplex, parquet y todo eso, ¿no? Edinka, Graiman, ¿quién no pisa en las salas, en los corredores de las casas, en Graiman? En definitiva es la empresa de cerámica, pues Graiman. Entiendo que nacional e importada, pues, ¿no? Grupo TV Cable. Ya vaya a ver usted. Hotel Colón. Lo que hoy se llama el Hilton Colón. Colón, perdón. Hilton Colón. Ahí está. Empresas bien conocidas por todos. Leterago del Ecuador, Pica Plásticos Industriales, Universidad de San Francisco, Corporación Cipal, Moderna Alimentos, Ayasa, Ecuacorriente, Ocembat, Corporación Superior, Farma Enlace, Envases del Litoral, Petrobel, Estudio Jurídico Ortega Moreira y Ortega Trujillo, OBSA Oro Banana, Cartimex, Ecuavisa, ahí está Ecuavisa, ICESA, Motranza, que me parece que es de venta de vehículos, Centros Comerciales del Ecuador, Confiteca, una empresa muy conocida, el IP y las empresas Pinto. Esto creo que, si no me equivoco, las empresas Pinto son de textiles, de ropa, algo así es. Pero ¿quién no conoce a estas empresas, señores? Vea, y tiene sus capitales afuera. Entonces, si es justo que este listado que ha sacado el telégrafo, no es un invento aquí del productor del programa, está publicado en el telégrafo. Es necesario que se investigue el origen. ¿Cómo salieron esos capitales afuera? Entonces, amables oyentes, a tener un poquito más de amor a la patria, amor a los ecuatorianos, confianza en el país. Y lo grave es que aquí hay una actitud fatalista de ciertas personas interesadas en derrumbar la esperanza del pueblo, en desprestigiar este gobierno. Aquí en este programa mismo he dicho, hay muchos aciertos de este gobierno, hay errores, pero errores de humanos. No creo que presidente Correa y sus funcionarios lo hagan de mala fe por perjudicar al país. Todo lo contrario, hemos visto más bien esa firmeza, esa responsabilidad que tienen, ciertos funcionarios de este gobierno. Entiendo que no todos. Eso también sería pecar en este programa de falta de objetividad. Pero yo entiendo que hay ese deseo de trabajo, de sacar adelante al país. Los que no quieren que el país prospere son estas personas que tienen sus dineros afuera. Vamos a seguir leyendo un poquito, o nos vamos ya al primer corte. Vamos entonces al primer corte. Sí. el viento el lamento del vidalero. Y los vecinos luchando, golpeando con vetuero. Viene pensando el viento el lamento del vidalero. Zampa de la trinchera, cantora. Oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva y seguimos con el análisis y la lectura de el escrito del periódico El Telégrafo del día viernes 8 de abril. Pablo Iturralde, director del CDS, aclara que constituir empresas offshore no es ilegal, pero la califica como una actividad ilegítima. El especialista asegura que hay tres grandes perjudicados con estas prácticas: el Estado, los trabajadores y la competencia. Y a propósito de los trabajadores, ¿qué dirán los dirigentes? Pues esto deberían de estar reclamando ahí y haciendo marchas, paros, ¿no? Esto ahí, a pedir una explicación a estas empresas de por qué los capitales hechos aquí en nuestro país no están al servicio de los intereses nacionales. Estos mecanismos, dice, paraísos fiscales, ayudan a las empresas, dice, a declarar menos utilidades, lo que genera menos impuestos al Estado. Como consecuencia de ello, y esto ya lo digo yo, es un perjuicio al pueblo ecuatoriano. Porque los impuestos sirven para las carreteras, para los grandes proyectos, para la energía eléctrica, para los hospitales, para la educación, la salud. Para eso sirven los impuestos. Afectan también a los trabajadores, dice, porque cuando una declara menos utilidades, se redistribuye menos. Y también afecta al resto de competidores. Porque mientras las sociedades más pequeñas tienen que pagar impuestos, las compañías que tienen la posibilidad de afiliarse a paraísos fiscales tienen una ventaja competitiva. Claro, porque hay una evasión del impuesto. No. Entonces son capitales que lo sacan allá, que están beneficiando a otros pueblos, digamos así, es la palabra que se me viene a la mente, a otras naciones. Sí, está bien que se haga ese servicio a otros pueblos, pero este no es un servicio. Esta es una forma de evadir el impuesto a la renta, que está tipificado en la ley, en la Constitución de la República. Pero aquí tenemos una noticia sorpresa. El ICIJ descarta que revelar todos los Panama Papers esté en sus planes. En una entrevista con el portal Wired, el director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Gerard Gille, indicó que no tienen planes de revelar todas las bases de datos filtradas de la firma legal Mossack Fonseca. Reile, un veterano reportero que antes trabajó en Australia e Irlanda, asegura que en efecto los documentos que tenemos son todos los que la firma ha acumulado en 40 años. Es la mayor filtración de la historia. A pesar de ello, dijo que no se publicará toda la información en el portal, porque de hacerlo se expondrá información sensible de individuos privados inocentes, al igual que figuras públicas que han sido investigados por el consorcio. A ver, recién se están dando cuenta hoy. Para no, dice, afectar a personas privadas y públicas. Y los que ya se filtraron, como es el caso del señor Macri, aquí del fiscal Chiriboga, que le ha dado sus explicaciones, y de otros personajes del mundo, y ellos, ¿y por qué no se publican los demás? Por ejemplo, de Estados Unidos no se ha sacado nada, y yo no creo que sean inocentes, sean puros, que no tengan sus ciudadanos allá dinero en paraísos fiscales. Se saca de ciertos personajes del mundo y no se saca de otros. Terrible actitud. Pero sigue el documento, dice, nosotros no somos WikiLeaks. Estamos tratando de mostrar que el periodismo puede hacerse de manera responsable, agrega Gil. Claro que tiene que ser el periodismo responsable. Irresponsabilidad, señor Gil, sería que ustedes no saquen toda la información que tiene al mundo. Eso es irresponsable. Eso sería terrible. Ahí estaría la irresponsabilidad de ustedes en no transparentar la información. Eso me lleva a pensar que entonces los investigadores de este grupo de periodistas sacan ciertos nombres, cierta lista interesada, y el resto, ahí estaría el periodismo irresponsable, pero de ustedes. Dice, nosotros no somos WikiLeaks. ¿Sabe qué, señor Gil? WikiLeaks sacó toda la información, venga de donde venga, afecte a quien afecte. Ellos no se han reservado, hasta el día de hoy, de lo que sabemos, no. No se han reservado nada. Toda la información que ellos tienen ya salió a la luz pública en el mundo. O sea que ustedes, por ser diferentes, quieren guardar la información. No, señor. Dice aquí, la filtración de los Panama Papers empezó, según Gil, a finales de 2014, cuando una fuente desconocida contactó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. En la entrevista aconsejó a los reporteros del mundo comunicarnos que es de público interés para sus países. Si es para los alemanes, digo yo, de público interés también para nosotros, para América Latina. Si América Latina tiene millones de dólares en paraísos fiscales, me parece que es un trillón que tienen en paraísos fiscales, señores. Entonces, si es de interés público, es interés de nosotros los latinoamericanos que esto se haga público y se sancione, inclusive se sancione, se los lleve a la justicia, aquellos que han cometido actos dolosos con la fuga de capitales, porque esa es la verdad, son fuga de capitales a los famosos paraísos fiscales. Los Panama Papers incluyen más de 4,9 millones de emails a la información. Estuvo en las manos de 400 reporteros por más de un año. El miércoles, dice Marina Walker, coordinadora del ICIJ, dijo que la totalidad de los nombres implicados se revelarán en mayo. Ojalá, pero me parece que ya cambiaron de opinión. Ah, y a propósito de ello, esta investigación fue auspiciada por el gobierno de Estados Unidos. Entiendo que ahí están las manos de la CIA, y de eso sí, porque ya se ha publicado en la prensa, está la famosa USAID, la USAID que estuvo aquí, y a propósito de ello, no sé si salió ya de aquí del país, porque se quedan, hay ONGs que se quedan camufladas, como se quedó aquí el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Y bajo el membrete de qué estará pues aquí el Instituto Lingüístico de Verano en el país? Espero que hayan sido. Esto es una especulación mía, pero financiado por la USAID. En el mundo entero, esta ONG ha sido criticada. ¿Por qué? Porque ahí están ciertos intereses de Estados Unidos. Ahí dicen, no. Dicen que hubieron y hay espías de la CIA que penetran a los pueblos, ¿no? Que desestabilizan gobiernos. Y aquí salió en las noticias por parte de la señora Eva Gollinger, que es una periodista venezolana-americana. Y aquí dio los nombres de ciertos funcionarios públicos que son miembros de la CIA. Eso lo dijo ella. Ella lo dijo aquí. Yo la escuché inclusive en persona en CIESPAL. Y ella hablaba de que la señora Tibán es agente de la CIA. Eso lo dijo ella aquí, y está en los medios de comunicación. Si ustedes buscan en el internet, ustedes van a encontrar ese dato ahí. No lo digo yo. Cuatro ecuatorianos ofertaban los productos de Mossack Fonseca en Quito. Ahí está. Tienen sus aliados también, señores. Tienen sus aliados. Y creo que Andresito, después de este corte, para seguir con el dato de los cuatro ecuatorianos que ofertaban productos de Mossack Fonseca en Quito. Ausente picando en la noche. Bien, regresamos con el programa Memoria Viva y seguimos con la lectura del periódico El Telégrafo. Cuatro ecuatorianos, como ya les anuncié a ustedes, dice, ofertaban los productos de Mossack Fonseca en Quito. Durante los primeros 6 meses de trabajo, ojo, el grupo debió al menos concretar a 30 ventas. Y si las concretó, ¿cuáles son los nombres de esas 30 ventas que las realizó? Es decir, que había un cupo ahí, un condicionamiento por parte de este estudio jurídico Mossack Fonseca. Tenían ahí un cupo que tenían que cumplirlo. Y si eso se llegó a dar, ¿cuáles son esos 30 nombres de esas 30 ventas que posiblemente las realizaron? Entre los documentos filtrados y que publicó El Telégrafo en su portal consta el acta de representación firmado por las cabezas de Mossack Fonseca. 2. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, mientras que Juan Esteban Arellano Rumazo, ese es el nombre de uno de los cuatro, seguimos, Javier Esteban Bonilla Molina, Pablo Paredes Larrea y Juan Bernardo Dávalos Salazar suscribieron el documento como el representante. Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel en el gobierno de Alfredo Palacio. Según diario El Universo, ahora sería representante de Mossack Fonseca en Colombia. Dávalos fue vocal de Andinatel en el 2007, mientras que Paredes fue asesor del Ministerio de Finanzas en el 2004. Molina hizo lo propio en la Secretaría Nacional de Inteligencia entre el 2014 y 2015, pero como asesor externo, reveló la cartera de Estado en un comunicado. Ahí están los nombres. Ahí están los nombres de los representantes aquí en el Ecuador, de Mossack Fonseca. Ahí está este señor, los nombres. Uno de los fundadores de la firma Jürgen Mossack nació en Alemania en 1948. Junto a su familia se trasladó a Panamá a inicios de los años 60. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre de Mossack integraba la Waffen-SS, el brazo militar del partido nazi, según archivos de inteligencia estadounidenses. El rol de Estados Unidos. Los abogados panameños dijeron que sus servidores fueron atacados desde el extranjero. Wikileaks aseguró que Estados Unidos financió la filtración para afectar la imagen del presidente ruso Vladimir Putin. Eso es terrible. Hasta el día de hoy, el presidente Putin de Rusia no consta. Sin embargo, de ellos ya se mintió, se manipuló la información y lo ponen a él ahí. ¿Qué tiene que ver el presidente Putin con un amigo, artista me parece que es, que está metido en este programa este de las empresas offshore? Nada. Nada. El señor Macri será amigo de mucha gente en el mundo, en su país. Pero los amigos no creo que tengan nada que ver, no. La mayoría de sus amigos no tener nada que ver con la publicación de su nombre ahí, en esos documentos. Nada. Pero ayer dice el viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, dijo que los periodistas, comillas, recibían financiación de varias fuentes, incluido el gobierno de Estados Unidos. Y yo me pregunto, bueno, ¿para qué? Para buscar nombres, a lo mejor, de ciertos países, de ciertos gobiernos, y me atrevo a decir, no será de los gobiernos progresistas de América Latina, para ver si ahí sus funcionarios, altos funcionarios, tienen alguna vinculación con los paraísos fiscales. Y una vez que se descubra si hay o no hay, bueno, ahí se para la cosa. Y esos personajes, esos políticos de Estados Unidos, de otros países, se quedan ahí. Eso me parece injusto. Me parece una tomadura de pelos. Entonces ahí hay una dedicatoria. Hay una búsqueda de personajes en ciertos países. Según él, los informadores fueron financiados no para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones independientes periodísticas. Si eso fuera así, el Estado norteamericano sería el primero en que esté solicitando y exigiendo ahí a este grupo de periodistas financiados por el gobierno de Estados Unidos a que hagan público toda la documentación, los 11 millones y pico de documentos que hay. La operación se realizaba a través de USAID, lo que les había dicho, la agencia norteamericana que se financia, ¿sí?, que se financia proyectos de cooperación internacional, proyectos que han dejado muchas dudas en el mundo. Ahí están los financistas. Entonces, entiendo que estos periodistas están bajo los condicionamientos de las instituciones que los financiaron para que hagan la investigación. Pues, ellos le dirán, estos sí, que se publiquen, y estos no. Entonces, ¿de qué periodismo independiente hablamos? Así que, amables oyentes, estas inquietudes les dejo a ustedes en vuestros hogares para que hagan el análisis y no se olviden de las empresas que di lectura aquí, que tienen sus capitales en empresas offshore. El telégrafo dice presenta los papeles de Panamá no revelados. Esto es el día lunes. Busquen el periódico El Telégrafo el día lunes y ustedes se van a enterar de los papeles de Panamá no revelados. Y aquí saldrán, entiendo yo, algunos nombres y que los vamos a conocer. Y si usted no tiene tiempo de conseguir el periódico, nosotros el sábado con toda seguridad les vamos a traer la primicia aquí del programa, por supuesto, ¿no?, del programa, para darles lectura, darles a conocer los papeles de Panamá no revelados. Así que con esto nos vamos y le agradecemos a nuestro compañero Andrés en la cabina de controles y a ustedes, amables oyentes, por el tiempo que nos han dado para llegar hasta vuestros hogares. Nos vemos hasta el próximo sábado. Promocionado.